Sí, estamos muy contentos porque ayer partieron las postulaciones a los instrumentos del FOSIS, a los fondos de apoyo para el emprendimiento, para la búsqueda de trabajo de FOSIS. Son distintos instrumentos con personal especializado de FOSIS que orienta a las personas en cómo ayudarlas. Y estamos muy contentos porque estamos por sobre el porcentaje que normalmente se asigna a la región, que equivale a un 10%. Hoy día tenemos 3.500 cupos de un total de 30.000, 3.500 millones de pesos de un total de 21.000 millones de pesos. Así que la región ha salido bien parada, pero lo más importante de todo es que vamos a poder tener 3.500 familias que van a tener una oportunidad de emprender, de perfeccionarse, de buscar trabajo, de tener apoyo para la búsqueda del trabajo y tener las herramientas que normalmente no tienen en materia de capacitación y en herramientas propiamente tal para desarrollar su emprendimiento. Estos instrumentos de FOSIS tienen una alta connotación social, tienen un alto impacto en personas que quieren mejorar sus condiciones de vida y requieren de servicio calificado de FOSIS, del Ministerio de Desarrollo Social, y que se está replicando no solo en esta casa central de FOSIS, sino en todas las gobernaciones, las 8 gobernaciones de la región y en todas las alcaldías. Así que quienes estén viendo esto, el plazo es de un mes, pueden ir a cualquiera de sus alcaldías, a las direcciones de desarrollo comunitario, DIDECO, o dirigirse a las gobernaciones para postular. No dejen de postular. Son muchos los instrumentos. Yo emprendo semilla, yo trabajo, a los que pueden postular cumpliendo requisitos bastante básicos. Son postulaciones muy simples y que les puede cambiar la vida. Conversábamos recién con una postulante que tiene un pequeño negocio de ventas a través de portales web y vende ropa y otros implementos. Y ella señala que su trabajo le ha permitido mantener su familia y a su hija que estudia. Pero ella tiene la esperanza de que con un aporte capital como este puede generar un emprendimiento mayor y darle más seguridad a su familia. Dar ese paso, este 40% más vulnerable que es apoyado por FOSIS y por las demás herramientas del Ministerio de Desarrollo Social para salir de esa situación en la mayoría de los casos de pobreza e ingresar a esta clase media, que es lo que el presidente Piñera nos ha pedido: fortalecer, apoyar y fomentar la clase media. Mientras más y mejor clase media tenemos, menos y en menor, con menor dolor, pobreza tenemos en el país. Así que el programa del presidente, fortalecer la clase media, se manifiesta muy bien a través de estos instrumentos.